actuar, trabajar en conjunto. Sí, de ver cómo hacemos la reactivación de las que estamos haciendo. Somos la primera provincia que hemos generado la reactivación de algunas de las obras públicas, más del 40%, y eso hemos beneficiado a 13 municipios. Entonces, seguiremos trabajando en este trabajo arduo, no solo una pata, es un montón de patas que tenemos que conquistar. Está, por supuesto, el gobierno nacional, que hoy está enviando dinero, usted sabe, no hay plata para obras con fondos nacionales. Estamos destrabando lo que va a ser la ruta nacional 140, pero son de fondos multilaterales que tienen que dar ok a Hacienda de la Nación, pasa. Pero de plata de fondos nacionales, nos han dicho claramente en este tiempo que no va a haber. Dios quiera que en el tiempo eso se recomponga. Pero en el mientras tanto lo que tenemos que hacer es hacer estos pequeños grandes detalles, que poner lo que tengamos de presupuesto. Todo mi respeto, todo mi reconocimiento hacia ustedes, que sepan de que esto no depende o no está en mis manos. Hermano, la situación de la Argentina, que pasa, por ejemplo, de Tamalar, pasa al río Turbio con 3.000 y pico de personas, y así todos los que son obras hídricas de gran envergadura como esta. Vamos a trabajar en conjunto. Yo con Eduardo estamos permanentemente en contacto, él por la función que tiene, yo por la función que tenemos, lo que mejor queremos es trabajar. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Yo lo que quiero decirle siempre es que prometo siempre lo que puedo cumplir. No hago decisiones o cuestiones de decir una cosa por otra, no. Y si no, nos reinventamos. Iremos de qué otra forma. Avanzamos en mejorar cuando estemos un poco mejor nosotros. Yo lo que les pido en estas cuestiones es que temas que no... Porque esto es como ir al neurólogo para que te opere la cabeza y se lo está pidiendo un dentista. No tengo la solución de todo. Soy parte de la misma cabeza, pero en definitiva no es lo mismo. Nada. Entonces, créanme que estoy... Por eso se ha hecho la reapertura de estas obras. Creo que va a ser un aliciente más que importante, pero no resuelve el problema final. Veremos cómo hacemos para ir absorbiendo aquello que se queda. Sé que atrás de ustedes hay una familia, sepan entender los niños que mandamos a la escuela, la familia, el niño, la plata que no alcanza y tantas cosas. No ha tocado la peor de todo a todos. A mí me tocó ser, lo digo con mucha, fue el peor momento, me ha tocado con sinceridad el peor momento de la historia argentina. Y tan solo llevo 115 días, nada. Pero así de todo he tomado decisiones más firmes de que muchos no la han tomado en mucho tiempo. ¿Piensa que se vaya, que lleva pronto la obra? De la obra pública, ya sea. No, Tambolar va a ser una decisión. Bueno, lo de Tambolar es prácticamente muy complejo porque se debe plata de Camesa, que esa plata no, ya se ha intimado, se ha mandado carta notarial, carta documento, lo que sea. Por supuesto también la UTE va a tener que cumplir ciertas cosas, pero en definitiva sepan entender que los trabajadores son de la UTE, no es del gobierno. Lo que hace el gobierno es gestionar la obra. Si Nación no te da la obra, Secretaría de Energía, Camesa no te paga, la Secretaría de Energía dice que no hay plata, es todo un colapso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver de lo pragmático, ir a reactivar obras que tengan malla, que tengan un tinte nacional, pero que podamos reactivar el día de mañana. Ya hemos reactivado, nos hemos puesto cerca de 8.000 millones de pesos, la única provincia que ha puesto es reactivar obras, públicas. Las demás provincias aún no se han podido desarrollar. Lo que estoy haciendo es poner, y conociendo la necesidad del trabajador, todo lo que puedo de mi parte, pero faltan otras partes. Entonces, y con esto ya voy terminando porque también tengo otro compromiso, pero no quería dejar de venir, porque me parece que es lo que tiene que pasar, este diálogo que tiene que haber nosotros debe ser normal. Yo no tengo la respuesta a todo, pero sí tengo la capacidad de escuchar y de ver en el tiempo cómo hacemos de a poquito para ir absorbiendo, mejorando, estando, porque yo sé que es lo que significa la justicia social, llevar con su dinero el pan todos los días a la casa. Entonces, créanme, estoy haciendo lo posible, créanme, porque acá no hay identificación de si uno es de un partido, de otro partido. No, yo no estoy pensando en trabajo, ¿no? Claro, pero exactamente. Pero sí, he venido acá. Eso es lo que la amabilidad de un gobernador que está haciendo las cosas allá, de venir. Se ha lanzado el tema de la obra pública, se va manejando y de a poco vamos a ir reactivándola. se los acaba de decir. No hay obras públicas en Córdoba. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, no me cuente cosas que yo conozco. Entonces, no han habido. ¿Pero San Juan sigue administrando energía a la nación? Claro, no, San Juan produce energía. Produce potencia y se lo vende a Camesa. Camesa dejó de pagar. Nos debe mucho dinero, ese es el problema. Camesa al no pagar. El problema es que la empresa madre nunca mandó la plata. Y hoy tenemos este problema. De cualquier manera, lo que él quería, y yo y todo, era de que sepan que se ha empezado a mover. Nos va a costar. Se lo hemos dicho en la puerta. Ya sé que sí, hermano. Que vos me lo vas a contar a mí si te he hecho dar laburo a vos. Entonces, esta situación la vamos a llevar. Va a ser corta, largo plazo, y vamos a ir de a poco ingresando. Así que, muchachos, lo único que quiero es que, con respeto, Toto, vamos a hablarlo y escuchar al hombre que nos ha, que es el gobernador y que es el que nos puede oír y escuchar. Porque si no, nosotros no le damos. Las empresas tienen que dar. Entonces, el tiempo que tiene que volver, te lo agradecemos, gobernador. Muchas gracias, muchachos. Que Dios lo bendiga. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar mucho. Gracias por todo. Muchas gracias. Para el protocolo, venir a hablar con los trabajadores de Boca. Cuidado. Bien, esta obra no depende de fondos provinciales, esto es una obra que depende de fondos nacionales, de Camesa, que no ha pagado, que le hemos intimado, tiene que ver con la Secretaría de Energía, que tampoco dice que hay plata, es decir, no es una obra financiada por el gobierno provincial. Pero igual a los trabajadores y a todos hay que escucharlo, porque si pierdo la posibilidad de escuchar, bueno, creo que voy a perder la capacidad del sentido común. Así que yo escucho a todo el mundo. Después, por supuesto, siempre le hablo de frente a la gente para que todo en este momento difícil podamos seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.